una canción de la agrupación de Bangles, Eternal Flame, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Son las 11 de la noche, 6 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos en este en esta última hora del jueves 12 de diciembre. Vamos hasta las 3 de la madrugada del viernes 13 de diciembre. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad con la agrupación de Guns N' Roses. Aquí está November Rain.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una balada de los 70 en Estrellas de Medianoche con la agrupación Ambrosia, el tema How Much I Feel. I don't know how this whole business started. Of you thinking that I had been untrue. But if you think that we'd be better parted, it's gonna hurt me, but I break away from you. Yeah.

Christmas, baby. You sure to treat me nice. Bueno, lo que sucedió en una fecha como hoy, un 12 de diciembre, año 2012, de Rolling Stones, de Who, Michael Stipe, Chris Martin, Bruce Springsteen, a quien tenemos con esta canción de Navidad. Merry Christmas, baby. Igualmente, Roger Waters, tocaron todos ellos en el Madison Square Garden de Nueva York y recaudaron más de 30 millones de dólares en un concierto benéfico celebrado allí en la ciudad de Nueva York para los afectados por la supertormenta Sandy, que había causado las muertes de 120 personas cuando azotó el Caribe y Estados Unidos en octubre de ese año. Los miembros supervivientes de Nirvana, Dave Grohl y Chris Novoselic, también se unieron a Sir Paul McCartney en el escenario para actuar y para recoger fondos por esta noble causa. El concierto de la supertormenta Sandy para ayudar por la causa. Bueno, estuvo también Michael Stipe. Vamos a escuchar algo de Michael Stipe con la agrupación R.E.M., Everybody Hurts. Aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Slide. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. I will be there.